Radio Activa, the Rock Planet. Hey, this is Jared from Kings of Leon, and you're listening to Radio Activa. Of Leon with Sex and Fire on the Rock Planet, a song from their fourth album, Only by the Night. Sex and Fire was Kings of Leon's first number one song in the UK charts, which is never an easy task, you know, for an American band to be number one in the UK. And still, I don't know if you're aware of this, but the Kings of Leon exploded first on the UK rather than in the US. Just like, you know, Jimi Hendrix, for example. This is the Rock Planet, Radio Activa, and here's Joe with Basic Being Basic on Radio Activa, Rock Planet. Hit food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the light from my life? Bad habit, even worse. 50-50, I'm a sucker for looks. Asked for it, here it is. A quick example, 'cause you wanted the hits. I think you're scared of being basic. That's ironic, 'cause it's reading like you're even more basic. It's not funny, it's so funny, 'cause you're basic. Just looking hot and keeping monotone and understating. Nothing else won't change it. It's not funny, but it's so funny. I don't want your money.

Activa, the Rock Planet. Activa, they just played in our country for the first time ever on a Stereo Picnic, and they did a pretty good show. We managed to talk to Elijah, the band's singer, a few days before their show. You can see the interview on our YouTube channel, Radio Activa Colombia, of course. Coming up next, we have Yellow Card, we have the Black Keys, who just announced a new album, and before them, Cage the Elephant with Metaverse. This is Radio Activa, the Rock Planet, with some rock and roll. Metaverse. Planet. We'll be right back.

The Rock Planet. Ferrocarril ha echado a un jugador y es que el jugador se merió con la mujer del DT. No puede ser. Los comentarios no se hicieron esperar. Parodi Vázquez dice: no me pones, yo se la pongo. No me mete, yo me meto. Mecánica Cabrera es lo más interesante que pasó en Ferro en los últimos 4 años. Me encontré con que en la cabina me dejaron un paquete. Hay un papelito que viene ahí dentro. Dice que es de parte de un oyente en Quilla, para que aprenda a pensar un poquito más lo que dice al aire. Y lo que llegó fue esto: un Álvaro Uribe en peluche. Ay. Y lo peor es que tiene una frase: a Colombia la está matando la pereza. Es un uribito que la gente trabaje. Champion, cada vez que usted diga una cosa inadecuada, recuerde, le voy a dar en la cara, marica. Esta semana, en Geniales y Mayores que Yo, una gran escritora, María Dueñas. Yo soy una escritora muy tardía y muy improvisada. Una mujer que descubrió que podía convertirse en escritora a los 42 años. Los años te van dando un aprendizaje, también te van dando una serenidad. Sus reflexiones sobre la vida. Es una cosa que no cuento mucho. Te enamoraste del profesor. Yo diría que fue casi al revés. El paso del tiempo, que para ella ha sido absolutamente genial. Bendita menopausia, bendecida, es un milagro. Escúchela y véala en Spotify y YouTube. Soy Vanessa de la Torre y esto es Geniales y Mayores que Yo. Este podcast es presentado por Colsubsidio, la empresa social de los colombianos que trabaja por el cierre de brechas sociales y por el desarrollo empresarial. Este 22 de mayo llega exclusivamente a todas las salas del país Misión Imposible, la sentencia final, protagonizada por Tom Cruise. ¿Aceptarás la misión? Alberto, ¿posibilidades de que el viaje que tienen de luna de miel a Nashville se cancele? Alta, ¿no? Absolutamente ninguno. W Radio, siempre original, siempre W. A ver, seamos honestos, nos encanta ahorrar. Para todos existe la opción Didi Pon Tu Precio, la nueva función de Didi que nos permite negociar el precio de la solicitud para ahorrar billetico o tiempo. Así es, la comodidad de siempre, pero ahora decidimos cuánto pagar. Entonces, ¿qué? Hagan su solicitud en la app de Didi. Consulta términos y condiciones en la app. Publicidad pagada. Nueva Wafer Jet Mini. Calma tu obsesión por solo 500 pesos. Nueva Wafer Jet Mini. Ve a la tienda por más y más y más. Las mamás y los papás más cool roquean en Cafamelgar con la promo Flash. Reserva 2 noches entre semana y recibe la tercera gratis. Válido del 5 de mayo al 4 de junio con fechas de viaje del 5 de mayo al 13 de junio de 2025. Haz tu reserva al 601-307-7011. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Hello, Moto. La Fórmula 1 se corre en Holanda y tú puedes ir a vivirla con pitsmotorola.com. Compra en Claro tu seno Motorola de referencias seleccionadas. Participa en Pits Motorola. Marca el mejor tiempo y gana un viaje al Dodge Grand Prix en Holanda. ¿Estás listo para esta carrera? Ingresa ya a www.pitsmotorola.com.co. Exclusivo Claro. Válido al 30 de junio de 2025. Aplica para celulares Motorola seleccionados. Conoce términos y condiciones de la oferta en claro.com.co. Mamá, vi tus llamadas. Tranqui, pedí un Cabify. Iba súper tarde y tú sabes cuánto me preparé para esta entrevista. Ay, pero no sabes lo mejor. El Cabify llegó rapidísimo y llegaré 5 minutos antes. Voy segura, tranquila y súper lista. Con Cabify, olvídate del estrés de no llegar a tiempo. Pide nuestro servicio cuanto antes y te recogemos en minutos. Con Cabify, ahorra en lo que vale. Mami, ¿ya sabes la noticia? No, mi amor, ¿qué pasó? Suavitel, además de tener la fragancia que tanto nos gusta, ahora viene con tapa en todos sus doypacks. Suavitel, ahora con tapa, más práctico y fácil de guardar. Disfrútalo con 100% más fragancia y duración. Consíguelo en tu tienda más cercana. 100% más fragancia y duración comparado a Suavitel 3K Primavera versus Eucalipto y Jazmín. Porque para los gustos, los sabores. Vuelve la promo que te da el 40% de descuento en todo el menú de Popsi, pagando con tus tarjetas CMR o débito Banco Falabella. Disfrútalo del 1 al 31 de mayo. Banco Falabella es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. A ver, seamos honestos, nos encanta ahorrar. Para todos existe la opción Didi Pon Tu Precio, la nueva función de Didi que nos permite negociar el precio de la solicitud para ahorrar billetico o tiempo. Así es, la comodidad de siempre, pero ahora decidimos cuánto pagar. Entonces, ¿qué? Hagan su solicitud en la app de Didi. Consulta términos y condiciones en la app. Publicidad pagada. Pasaron 20 años desde la primera. 20 años y Pacho sigue acá. Ya viene la maratón del gallo de Radioactiva. Radioactiva. Radioactiva. Said he was in love.